Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Hoy miércoles de ceniza, aquí estamos todos después del resacón de todas las fiestas de carnaval y desde aquí un grato saludo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap y la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, vamos a empezar con Doctor Explosion y con un single en CD, ¿no? Son de cuando aquella época, a principios de los años 90, pues estaba el vinilo y el CD y solía sacar pues de forma promocional un CD de una sola canción en single, porque bueno, no hay que olvidar que cuando salieron los CDs eran escandalosamente caros, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción que se llama Muévete en el tren. Este es del año 1993 de Romilard Records. Y como os decía antes, este es un formato que se generalizó en aquella época y pues una solución más o menos económica para poder escuchar aquellos CDs. Aunque bueno, este disco está tanto en vinilo como en CD, ¿no? Bueno, este LP es Vivir sin civilizar, que es el primer LP de esta histórica y grandísima banda que fue Doctor Explosion. Vamos para allá. Siempre tarda, ¿eh? Tarda. La verdad que vaya marcha que tenía este trío gijonés de mi amigo Varo, que era el batería, Félix y Jorge Explosion, ¿no? Y dándolo todo al principio de su carrera, que fue una banda que cuando empezó realmente arrasó, porque aquellos directos todavía se recuerdan. Tengo un amigo Nacho que recuerda una vez un concierto que cuando estaba estudiando en Madrid y lo acabaron subiendo al sitio donde estaban ellos tocando, ya que tenía una camiseta del Sporting y bueno, sabéis que era una especie casi de jam session lo que hacían Doctor Explosion en aquella época. Bueno, vamos a ir con un grupo, Telegrama, y una canción que nunca os pude poner porque no tengo el single, pero encontré aquí en Archivos Sonoros de Radio Crash un recopilatorio que se llama Sonidos de la Costa Este, que es del año 2005, que es de Flor y Nata Records, y bueno, que es un recopilatorio de mucha música que se hizo allá en los 80. Entonces vamos a empezar con este grupo de Badalona, y el tema es Cuidado con los chicos. Ya veréis qué bien está, y como recuerdo aquellos principios de los 80, ya sé que Telegrama, esa canción tan famosa, Chica del Metro, que hemos puesto varias veces aquí en Bacanal, y no quería repetirla. Ya lo escucharemos en otro programa, pero vamos a poner este, que ya veréis cómo suena aquel sonido fantástico. Vamos para allá. Bueno, pues esto ustedes tardan bien, ¿eh? Paredes quieren existir. Déjalos, cuidado con los chicos, ey, míralos. Son dueños de las calles y, cómo no, antes de la noche les descubrirán la ciudad. divertirán. Chicas de él se ríen de la gente si quieren ver la vida de ningún color y la vez se sienten impotentes porque crece mal, porque mal, porque mal. Arriesgan demasiado, se van a caer. Lo quieren probar todo. Quieren existir. Déjalo, cuidado con los chicos, míralo. Sus dueños de las calles y cómo no, las luces de la noche le descubrirán la ciudad. La ciudad, la ciudad. Arriesgan demasiado, se van a caer. No quieren probar todo. Cuidado con los chicos, un pedazo de tema de Telegrama que estuve leyendo cuando estaba preparando el programa, que había una página web que la definía como el grupo más canalla y chaquetero de la historia del rock, ya que habían empezado siendo pues un grupo heavy, se pasaron a la Rebel Mod, que tan de moda hubo ya al principio de los 80, y después se hicieron un grupo más bien tirando popero hortera. Cosa curiosa, pero la verdad que esas canciones que hacían otros muchachos de Badalona eran realmente fantásticas. Fue una pena que se deshiciera por culpa del servicio militar. Bueno, vamos a ir con Los Vivos, que es una banda valenciana que nace en el año 1993, que estaba formada por Miguel Calvo, voz guitarra, Ricardo Cones, guitarra, Carlos García, bajo y Pablo Vidal, batería. La verdad que este grupo no lo conocía, tenía en archivo de casa y lo estuve escuchando y me encantó este LP que se llama Do the Snake, que fue grabado del 21 al 25 de julio del año 95 en Asturias Experience. Os voy a poner el primer tema, Hard Work, y espero que os guste Los Vivos, esta banda valenciana, que realmente este trabajo es muy recomendable. Y ya sabéis que aquí siempre estamos rescatando un poquitín de música de que se hacía antes. Claro, del 95 ya han pasado unos añitos, ¿eh? my friends, I can't believe in you. I just need another refuse, and I know what can I do. I gotta run, cause there's nothing to waste. Trying to save a life, trying to kill the same. I gotta move, there's no time to lose. I need a gun that lets me choose. I want you better now, you better take me to see that I'm real strong. I want you better now, you better take me to see that I'm real strong. Como veríais, tenía mucha marcha este tema. Ahora vamos con el momento casete, ese momento que tanto me gusta cuando estoy, como digo yo, buceando un archivo sonoro que tengo en casa gracias a Manolo Bacanal. Y vamos con el grupo La Máscara, que encontré muy poquito de ellos en internet y en libros, no encontré casi nada. Y bueno, van del año 1986 al año 83, duran muy poquito y me parece que lo único que tienen grabado es la cinta que tengo aquí en la mano, que es una especie de mini LP, una maqueta que se llama Al otro lado del viento. Fue grabado gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza y según aquí abro la casete pone, en vez de que es la discográfica Bandido, no estoy muy seguro de ellos. Voy a poner un tema que se llama Fantasma, yo creo que os va a gustar, creo que os va a gustar. Voy a poner ya la teclita aquí y a ver qué os suena. A las 12 de la noche la historia se repite, los fantasmas salen, algunos van al cine, es más peor de odiarte, me consuela mucho aquí, mi alma en pena, no sabe dónde ir. Entera su misterio, un enigma, un hechizo, la vida aquí es todo un silencio, armaduras de guerreros oxidadas por el tiempo, cambiarán los horizontes, tirados por los suelos, telarañas oxidadas por el tiempo, todos los fantasmas pierden su tiempo, telarañas oxidadas por el tiempo, todos los fantasmas pierden su todos los vivos, mi alma en pena, no sabe dónde ir, el placer de odiarte me consuela mucho aquí. Bueno, como veríais, no se oye perfectamente este tema de La Máscara, este grupo de allá de Zaragoza. Y bueno, no os dije la composición del grupo porque, claro, por dentro, ya se oye hasta el ruido como abro la cinta. Claro, te pone Fernando, vocal, percusión, teclas. Pascual, bajo. Javier, fotos. Antonio Bocho, letras. Y José Manuel, voz, guitarra y teclados. Como veréis, lógicamente no dice los apellidos y tampoco da mucha información realmente de quién eran los chavales que hacían este grupo. Bueno, nos vamos a ir a Getafe con el grupo del Gueto, banda de los 80, formado por Carlos Gueto, Machi guitarras, Vicente Trisky Muñoz, guitarra coros, Luis Fes, Gus, Machi guitarra voz y Pedro Pericles Rodríguez, batería. Pues bueno, ya veis los motes que tiene aquí esta vasca de Getafe. Voy a poner su primer trabajo discográfico, un maxi del año 1986, el Lobby Pop. Ya veréis que bien suena. Y bueno, no os voy a decir cómo se llama el nombre de la canción porque la vais a adivinar según lo escucháis. Josefina mueve el culo como el péndulo de un reloj. Se pinta, dice ella, como un coche de competición. Su alma es feminista, pero no como esas locas que gritan por las calles y aunque es pecado abortan. Josefina, eres tan adorable, eres tan femenina, caprichosa y amable. Los hombres son adorables, como me gustan sus músculos. Yo soy tan indefensa, me gustan los hombres muy burros. Soy muy liberal, un día fumé un canuto. Cuando mi novio me pega, a veces incluso disfruto. Josefina, eres tan adorable, eres tan femenina, caprichosa y amable. Josefina aún es virgen, aunque no por estreche. Espera que el príncipe azul aparezca de una vez. Tiene todas las virtudes de un buen radiador. Calienta pero no quema, dice su amigo Ramón. Josefina, eres tan adorable, eres tan femenina, caprichosa y amable. Tiene espíritu crítico, como siempre lo demuestra. Cuando su novio discute, ella mueve la cabeza. No es muy religiosa y quizá en estos días deje de creer en Dios, pues eso ya no se estila. Ahora creen en la energía cósmica, y le han hablado de un gurú que habla con las vacas, tan solo haciendo un... Josefina, eres tan adorable, eres tan femenina, caprichosa y amable. Josefina, eres tan adorable, eres tan femenina, caprichosa y amable. Bueno, ya verías que la canción se llama Josefina, ese grupo de Getafe del Gueto. Ahora vamos con un grupo que en realidad no es un grupo, pues el grupo se llama Cabaret Pop, pero en realidad estamos hablando de Diego Vasallo, un personaje donostiarra muy conocido en todo el ámbito musical y artístico, nacido el 2 de abril del año 1966 allá en San Sebastián. Sus primeros pasos fueron con los Dalton, que hemos puesto aquí también en el canal musical, y pues también se incorporó a Ducandú. Cabaret Pop fue cuando empezó su carrera en solitario, y aquí tenemos uno de sus primeros trabajos con Cabaret Pop, que es el single que os voy a poner, se llama La piel del lobo, del año 1993, de Gaza. Vamos para allá, voy al botón, que tenemos todo automatizado ya aquí en Radio Crash, que sabéis que es la radio más moderna del mundo. Que dicen que están... Bueno, ahora vamos a hacer un cambio absolutamente de estilo con una banda que se llama Los Potros, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Esta banda estaba formada por José Janot, voz guitarra, Fernando Martínez, bajo, Eugenio Muñoz, voz guitarra y Serafín San Juan, batería. Una banda con muchísima fuerza, que voy a poner su primer EP del año 1987, que tiene la cosa que está dedicado, lo que es en el cartonín interior del disco, está dedicado a Manolo Bacanal. Y bueno, ahora también quisiera decir una cosa bastante, bueno, emocionante, porque no sé, el programa que había aquí en Radio Crash en Campo Aperto ya no se va a hacer más. El otro día estaba hablando con Jimmy y me recomendaba que, bueno, que cuando subieran los de La Bárbara, que es otro programa que Radio Crash, su último programa, pues que lo escuchaseis, porque bueno, fue bastante emocionante ahí todo lo que pasó en aquellos momentos, porque bueno, la relación con Jimmy, que lleva muchos años aquí en Radio Crash haciendo en Campo Aperto, toda una pena, que era un programa maratoneando de buenísima música y todo en vinilo. Me decía ayer Jimmy, hablando con él, que bueno, que casi que corregía yo un poco su testigo de seguir luchando por este formato musical que tanto nos gusta a todos, que es los discos. Y bueno, dicho esto, voy a poner dos temas de primer EP de Los Potros. Y la pregunta es la siguiente: ¿Los Potros de dónde son? ¿De qué población española? Y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single. Bueno, os pongo la canción, la primera canción se llama Little Girl. Vamos a bajar la aguja. Me encanta bajar la aguja. ¿Y cómo suena? Siguiente tema que vamos a escuchar de aquí de Los Potros, Don't Break Me Heart. Y bueno, hay que decir que este fue grabado el día 26-27 de agosto del año 87 en los estudios Microsonic. Yeah. Otros con un directo realmente increíble en aquella época que dejó muy buen sabor de boca por todas las salas que fue. Ahora vamos a ponernos un poquitín más durillos con el grupo Flitter, un grupo navarro de rock duro de finales de los años 80. Y este single que os voy a poner es el primero de su carrera, del año 92, la discográfica Gore. Y el tema es Chilo para nada. Vosotros sabéis que el euskera a mí no se me da muy bien. Me ha escuchado el tema ya mismo que veréis que marchilla tiene. Ya di el botón, ¿eh? Ya di el botón y empezamos. Por mi allá, a tu Uf, vaya fuerza que tiene esto. Bueno, vamos a irnos a principios de los años 80 con todo un clásico del punk, que fue aquel famoso EP del año 82 de Siniestro Total. Y bueno, en este EP, que ya me parece que ya os hablé de él, pone, está dedicado a Manuel Bacanal y pone Salud y Sidra. O sea, una cosa curiosa, cuando estuvieron aquí en septiembre del 93, cuando esté formado más, este concierto lo vi yo con mi Manolo Bacanal, con mi hermano, en que fue cerca de Avilés, que llovía, bueno, aquel día llovía, se hizo un entoldado, bueno, fue casi un desastre de concierto. Bueno, no estuvo al final, salió todo, que salió todo bastante bien, y estuvimos con los chavales de Siniestro Total, que la verdad que eran, bueno, más que majos, ¿eh? Una gente magnífica. Y bueno, ahora voy a poner una canción de este EP, que se llama Poor Day, que, como os dice antes, todo un clásico del punk nacional. Vamos a bajar la aguja y a ver, vamos a poner más marcha. Todo un clásico, como os decía antes, el punk nacional, parte de los Siniestro Total. Y ahora vamos a cambiar también a otro bandazo de estilo, y esta vez con un autor que la verdad que nunca había puesto nada de él, que es Joaquín Sabina, que bueno, tiene una biografía extensísima. Yo me acuerdo que los vi a Joaquín Sabina y viceversa a principios de los años 80 en un pueblecito de Madrid, en Majadahonda, fue exactamente con mi primo Emilio, que para descanse, y ahí viendo los dos. Y bueno, la verdad que fue un conciertazo, porque la banda, viceversa, es toda una banda, que el próximo Bacanal, os voy a poner, que entré ahora un LP de viceversa aquí en el archivo de Radio Crash, y os voy a poner alguna cancioncilla del LP que acabo de encontrar. Y bueno, voy a poner una de esas canciones que definen un poquitín de lo que pasó en este país con esta democracia moderna, y fue toda panda de listos o tontos o no sé lo que eran, que se nos coló en las filas de lo que se llama la clase política y armaron la que armaron, que solamente que ver los telediarios para ver la panda chorizos, sinvergüenzas, gentuza, no sé cómo definirlo, que ha hecho que, bueno, que hoy en día, que decir que tienes un pariente político, casi hay que decir como si fuera un bandido, un ladrón. O sea, mejor no lo dices, porque la gente igual te mira mal. Y bueno, no creo que todos sean igual, pero está claro que la cantidad de imputados que tenemos en este país ahora mismo es una auténtica barbaridad. Y bueno, aquí en el blues ¿cómo se llama la canción? El blues de lo que pasa, mi escalera, habla un poco de eso, y por eso voy a ponerla hoy. Y es una canción que siempre cuando la pusieron, a mí me gustó mucho, me acuerdo de cantarla en los bares. Y eso que yo, Joaquín Sabina, no es de mis artistas preferidos, ¿no? Tiene cosas buenas, cosas malas, correctas, para mi gusto, lógicamente, porque es un hombre que ha vendido una cantidad de discos bestial. Y aquí en Gijón, cualquier concierto que haya, lo llena. Bueno, esta canción está extraída de su LP, Esta bola es mía. Bueno, os voy a poner... No, esta boca es mía, perdona, como estoy yo. Os voy a poner la canción ahora mismo, ¿eh?

manera por cantar, un mambo con smoking y chistera por tocar, esa guitarra carabanchelera por cantar, hoy en Pekín, mañana en Talavera por cantar, el boogie boogie de las carreteras por cantar, allá en el rancho grande una ranchera por cantar, como si el almanaque no existiera por seguir dando el cante hasta el día que me muera. Bueno, yo creo que esta canción la conocéis absolutamente todos. Y bueno, como os decía antes, hay una crítica bastante fuerte. Fíjate, hablaba hasta de la ley Corcuera, aquella famosa ley de la... ¿cómo era? ¿Cómo la llamaban? La ley de la puerta derribada o algo así, no me acuerdo muy bien. La patada en la puerta, la ley de la patada en la puerta. Más que Corcuera tiene una anécdota muy graciosa, aquel ministro socialista de Interior, y fue que fue el primero que sacó unas normas para la entrada a los estadios de fútbol, que se prohíbe alcohol, y al pobre hombre se le ocurrió la idea de ir con una bota de vino al palco del Real Madrid, y claro, le pegaron un toque de su propia ley. No se dio cuenta que, claro, que la bota de vino es alcohol, pero bueno, son cosas que pasan con los políticos, que con lo bueno de Corcuera, y bueno, espero que no me esté oyendo, tiene un carácter endemoniado. Bueno, ahora vamos a ir con los Deltonos, esta banda cántabra formada en el año 1986, y su último trabajo lo sacaron en el 2012, con LP Saluda al Campeón. Os voy a poner una canción que se llama Lo Dije Bien, que es pertenece a un CD recopilatorio, Lola Paliza, Piensa Mientras Bailas. Que bueno, esto fue de Dro y se ve que fue, bueno, que estaba ahí y tal. Sacaron este recopilatorio que no tengo, lo que tengo es este single de CD. Como os decía al principio del programa, solo tengo un montón de ellos en casa y poco a poco lo voy sacando, que a mí me gusta realmente el vinilo, pero claro, no lo tengo todo en vinilo. Y si os digo la verdad, me armo más lío con las dos platas que tengo aquí de CD que con los platos. Pero bueno, o sea, me tendré que ir acostumbrando y no despistarme como despisté antes, que lo que me pasó fue que dejé un CD puesto, empezó a sonar, y cuando puse el de Joaquín Sabina, estaban sonando los dos a la vez. Bueno, os pongo esta canción de los Deltonos, esta pedazo de banda de Cantabria, y la canción Lo Dije Bien. A ver si ahora lo hago bien yo. A ver si me suena bien. We'll be right back. Bueno, como podríais ver, la canción es País Bocazas. Estaba mal en la carátula del CD. O sea, estaba al revés las canciones puestas. Se llama la canción País Bocazas. Ya veis que no fiaos de los CDs. Que me pasó una cosa muy curiosa. Estaba con el archivo Radio Crash, vi una canción Celtas Cortos que os quería poner también en un single CD y sonaba fatal. O sea, no se podía aprovechar por ningún lado. Yo me acuerdo, como siempre os digo, que ya lo dije al principio de Bacanal Musical, cuando empecé hace 3 años, que le decían, el CD no se estropea nunca. Mentira cochina, se estropea como todo. Y un disco, si lo cuidáis, os dura toda la vida. Y hablando de discos, vamos ahora a volver con Del Ghetto y esta banda de Getafe. Y voy a poner la canción El cine es mentira. Y pone entre paréntesis, ¡viva el cine! Bueno, vamos a escuchar, y viva el cine, que también es una cosa fantástica el cine, la actividad cultural, que la verdad que es maravillosa. Yo ha llegado a presidente. Desde mi asiento vigilante sospecho del de Gris. He descubierto al asesino de las 6 mujeres gordas y he seducido sin pudor a la espía de Berlín. He sido un poli insobornable y también un fugitivo. Y el mismo Dios me ha besado la planta de los pies. Y si lo empiezo a olvidar, otra vez lo viviré. En la sesión de las 10 lo viviré. Mentira, mentira, todo es mentira, mentira. El mundo es una ficción, todo es mentira. Mentira, mentira, mentira. Que no pare el motor, mentira, mentira, mentira. El cine es una ilusión, todo es mentira. Mentira, mentira, mentira. Que siga la sesión. Un androide sin alma me enseñó a amar a los gatos y he visto morir estrellas más allá de Orión. Una chica sin sonrisa vuela para mí su falda blanca y un bigote con bastón me recuerda quién soy yo. Y si lo empiezo a olvidar, otra vez lo viviré. En la sesión de las 10 lo viviré. Mentira. Mentira. Mentira, el mundo es una ficción, todo es mentira, mentira, mentira, mentira. Que no pare el motor, mentira, mentira, mentira, mentira. El cine es una ilusión, todo es mentira, mentira, mentira, mentira. Que siga la sesión. He viajado a mi pasado sin herirme lo más mínimo. Me han rozado 10.000 muertes, pero aquí soy inmortal. Un tal Bogart me ha enseñado a fumar en las esquinas. Y siempre toca para mí esa canción otra vez, Sam. Y si lo empiezo a olvidar, otra vez lo viviré. En la sesión de las 10 lo viviré, lo viviré. Bueno, Bueno, lo que no es mentira es que llega al final de este bacanal musical en este miércoles de ceniza del 2015 y voy a poneros una canción de Los Secretos, una canción muy bonita que se llama Buena Chica, que estaba dedicada a Luisa Martínez, que era una amiga muy íntima de Enrique Urquijo. Bueno, se habla eso de ese mundo tan, tan horrible que es el mundo de las drogas. Y bueno, os dejo esta canción como despedida, nos ponemos un poco aquí melancólicos, pero bueno, dentro de poco va a llegar la primavera, va a empezar a llegar la luz, que nos va a dar mucha vida a todos, y ya sabéis, siempre esperando que paséis un buen rato con nosotros aquí en Bacanal Musical, Radio Coras 105.0 de la FM. Como cruje el disco, ¿eh? Como mola.